pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo de este día lunes 16 de diciembre, en el cual nos vamos a enfocar, la contingencia de lo que fue la elección de segunda vuelta de Michelle Bachelet. En rigurosos términos, es una reelección, una candidata que llega ahora a la presidencia y que asume ahí a mediados de marzo del 2014 con bastante desconfianza desde el mundo social y popular debido a lo que fue la gestión de su primer gobierno, especialmente enfocado en su fracaso en torno a las problemáticas estudiantiles, en su trato, por ejemplo, a los pueblos originarios, en la continuación de esta visión neoliberalizadora de la Concertación. Ella fue el último gobierno de cuatro que rigieron el país durante 4 años con políticas desastrosas para el mundo de los trabajadores, cambiando cosas pero dejando todo igual, de alguna manera administrando el modelo que había fundado el señor Augusto Pinochet junto a los Chicago Boys. Como les decía, la contienda en sí el día de ayer fue entre neoliberales y neoliberales. Ganó el neoliberalismo. ¿Por qué le llamo neoliberalismo? Porque de alguna manera es un neoliberalismo con reformas, con maquillaje. Y este maquillaje es el que hizo prender a algunos y a otros también a tomar bastante temor, bastante inaudito ese temor, pero especialmente a los sectores reaccionarios, pero también hizo que congeniara y que ganara ciertos votos de ciertos sectores que tienen puesta su esperanza en el próximo gobierno de Michelle Bachelet. Para nuestro opinión, efectivamente es un reformismo, no toca los temas de fondo. En el campo de los trabajadores no hay ninguna propuesta transformadora y todo lo otro parece ser parche o lo que se le llama gatopardismo. En el fondo, cámbialo todo para dejar todo igual. Pero veámoslo con algunos datos. Las personas que estarían habilitadas para votar son de 13,5 millones de personas, pero en el fondo, la señora Bachelet salió con 3 millones y medio de personas, que del total habilitado para votar equivale a un 26%. Mientras Matei, que terminó perdiendo la elección en esta segunda vuelta, sacó 2,1 millones de votos, que equivale a un 16%. Esto porque los que no votaron equivalen al 58%. Ahora, de este grupo de gente que se abstuvo a votar, evidentemente es una tremenda bolsa de gato. No podemos decir que es un voto protesta per se, porque especialmente aquellos que están organizados, los compañeros que son dirigentes sindicales que están escuchando el programa de radio, lo saben perfectamente que muchos de sus compañeros de trabajo no fueron a votar, no porque estén en contra del capital y del Estado, contra los abusos de esta cara neoliberal que tiene el capitalismo aquí en Chile, o por la herencia de ser uno de los países con la peor herencia dictatorial, ya que no se ha cambiado nada. No, en el fondo, muchos de ellos no fueron por flojera, muchos de ellos no fueron por ir a hacer compras de Navidad, y muchos de ellos también fueron por esta apatía política que, como mencionan algunos, esta falta de toma de posición en política en general, es quizás uno de los peores enemigos que tiene la organización y la lucha de aquellos que no buscan el poder y tampoco lo poseen, de aquellos que buscan la liberación, una liberación integral, total, no sé cómo quieran llamarle. Pero esa bolsa de gatos, como le digo, que la abstención, a mi juicio, no es necesariamente algo de lo cual hay que fijarse, de lo cual hay que afirmarse. Claro que hay que fijarse, pero de lo cual hay que afirmarse para decir que está completamente deslegitimado el proceso de democracia representativa que se llevó a cabo el día de ayer, sino que tiene una visión bastante personal. Creo que aquellos que están en contra del sistema de democracia representativa, por X razón o por el proceso que se realizó el día de ayer, de alguna manera la mejor forma de manifestarlo puede que no sea a través efectivamente de las elecciones, si es que no validan al mismo proceso electoral, aquello que le llaman el deber ciudadano, ese derecho que nos costó tanto conquistar, dicen algunos por ahí. No, los que están en contra del sistema y que respaldo su consecuencia, justamente no utilizan las elecciones como una forma de protesta, porque no la reconocen ni siquiera como una herramienta válida. Es decir, para ellos tampoco vale la pena levantarse para ir a marcar una raya o para anularlo o para escribir anarcocomunismo arriba. ¿O qué era hacer? Ah, ¿no era anarcocomunismo? Ah, era asamblea. Ah, bueno, o a marcar asamblea constituyente, qué sé yo. Pero el asunto es que sí, es que ese voto de protesta justamente para el sistema, contra el sistema de democracia representativa, efectivamente las elecciones no son nada, son un día más, pero un día más en el cual efectivamente sí el país amanece distinto, no necesariamente porque vayan a haber grandes reformas, simplemente porque aunque te cambien el jefe, implica ya una diferencia, es distinto, hay que hacer el análisis correspondiente, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico, eso hay que ir viéndolo, uno es bastante sano ir adelantándose a la situación, muchos ya lo están haciendo, pero per se es un cambio. Aunque hubiese sido de Piñera a Matei, es un cambio también, puesto que hay una renovación en el programa, aunque sea mínima, aunque sea un gato pardismo, eso cuando cambia todo para dejarlo todo igual, aún así es un escenario que hay que ponerle atención, hay que ponerle ojo. Pero como les digo, insisto con eso, si bien el gran triunfador efectivamente fue la abstención, con un 58%, y en segundo lugar Bachelet con un 26%, y en tercer lugar con un 16% Matei. Aún así es una bolsa de gato, no nos vamos a firmar de ahí. Lo único que sí vamos a decir es que justamente aquellos que privilegian la organización, que privilegian la lucha, que privilegian la autonomía, la autogestión de los partidos políticos, del poder en general, el canal para manifestarlo justamente es otro, es que nos visibilicemos como pueblo organizado, que nos visibilicemos como una unión fuerte entre aquellos anticapitalistas, entre los clasistas, aquellos que justamente observan en la contienda de clase y toman posición por el lado de los trabajadores, por el lado de los que producen la riqueza, no de los de parte de los que lo acaparan. Bueno, si es así, todos aquellos que están en esa trinchera, están organizados, que están peleando, que están luchando, su sentir, evidentemente, no es a través de la papeleta, sino que a través en la calle, cómo se ven en las poblaciones organizadas, cómo se ven en la PEA organizados, cómo se ven en los centros de estudios organizados, etcétera. Así que, bueno, eso es lo que primero queríamos comentar. De hecho, para un poco ahondar en eso, yo quería preguntarle a DJ Clotario, para comentar un poco el asunto, para ir abriendo el tema. ¿Cuál es tu opinión, estimadísimo? Primero, un saludo para ti. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a este 58% de abstinencia? En primer lugar, ¿tú votaste? No. Hola, sí, bien, Tabilo. No, yo no fui a votar. No, hace tiempo que me estoy dejando de votar, porque más allá de no tener empatía con la política, viste, no siento que no ninguna de las candidatas que estaban hasta el momento representaban en lo más mínimo las necesidades básicas de los trabajadores y de los pobladores. ¿Pero tú votaste en primera vuelta? No. Pero ahí habían 9 candidatos, ¿tampoco ninguno de los 9 te representaba? No sentía una representación válida de los 9 candidatos. Más allá de tener simpatía por algunos, pero no era lo que podría esperar yo de una propuesta política de gobierno. En los pasillos, porque teniendo estas conversaciones, digamos, en torno al asunto de la votación, especialmente aquellos que siempre les gusta hablar de política, etcétera, ocurre que los increpan y les dicen, ¿cómo no vayas a votar? Especialmente tú, que siempre hablas de política, etcétera, qué extraño. Y alguna de las respuestas que iba escuchando por ahí, al menos de las que más me hacían sentido, era de aquellas que mencionaban el hecho de que en sí ni siquiera buscaban que los representaran. En el fondo, no es que esté esperando que alguien venga y me represente lo que yo quiero hacer. Es simplemente que lo mío no es la representación. Lo mío es que nosotros desde abajo hacia arriba seamos los ejecutores y los que ideemos las políticas que nos afecten a todos. Bueno, política de hecho viene de eso, viene de la polis, es como la preocupación por lo que ocurre en la ciudad, es por lo que ocurre, la preocupación por lo que ocurría, bueno, en ese tiempo en las ciudades-estado, que eran las polis griegas. Pero es un poco eso, es como una crítica a la democracia representativa y reemplazada, digamos, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, a una democracia participativa. Te cuento, Diego Clotario, había una frase que nunca puedo encontrar la fuente, pero que decía, el obrero que vota y a la vez está organizado, no me preocupa que vote, me preocupa que esté organizado. Porque el obrero que vota y no está organizado, ese me parece más prescindible e incluso a veces hasta peligroso. No me acuerdo de quién era esa frase, o yo la estoy en realidad parafraseando. La leí alguna vez, me parece bastante certera, especialmente nosotros haciéndonos cargo desde una radio sindical, desde una radio clasista, que lo importante es estar organizado. Aquellos que están organizados no votan y no sienten que no tienen derecho a reclamar, porque han estado trabajando, construyendo un mundo nuevo en la cotidianidad, en el día a día, a través de lo colectivo, etcétera. Como también lo hace la radio La Voz de los Trabajadores, como lo hace DJ Clotario en su sindicato, como lo hacen muchos de los compañeros que nos están escuchando en estos momentos. Así que obviamente siempre el llamado a organizarse. De hecho, uno de los puntos que quizá nos parece bastante interesante, que la semana pasada dio harta noticia, al menos dentro de los medios más alternativos, tuvo que ver con una toma que hizo Recupera Acción Comunitaria, que es un grupo territorial que en particular se tomó el ex Liceo Metropolitano de Adultos en Santiago, en la comuna de Santiago, y fueron desalojados. ¿Qué es lo que querían construir ellos ahí? Querían construir un centro cultural y educativo bajo control y administración comunitaria, donde se pudieran implementar los proyectos como nivelación de estudios, centro de investigación social, huertos comunitarios, centro de desarrollo comunicacional, centro de desarrollo de la arte y el oficio, etcétera. De hecho, ayer le hicieron una funa a la TOA, a la alcaldesa que los desalojó. Están esperando justamente manifestarle, cuando ella fue a su lugar de votación, manifestarle su rechazo a este tranco que le pusieron a esta experiencia autogestionaria, un buen ejemplo de organización, más allá de lo que te pueda brindar el Estado o el municipio, sino que de la autoorganización. Y mientras la esperaban, allá afuera de su local de votación, le explicaron a los vecinos las diferencias, por ejemplo, entre la forma de actuar del municipio a través de TOA y cómo ellos conciben que debiese ser. De hecho, los voceros de Recupera Acción Comunitaria mencionan que en la campaña de TOA se manifestaba mucho el fomento de la participación y el respeto por la vida barrial. Dicen que donde están ellos hay una comunidad organizada que participa, pero que se le ignore cuando se le responde es con violencia, dejando en claro que cuando se habla de participación es una participación limitada, lo que se contrapone a la organización territorial con control comunitario, dice Marcelo Reyes, que es uno de los voceros. ¿Qué es lo que demandan ellos? Bueno, que este liceo abandonados, que está ahí en Chiloé con Ñuble, en la comuna de Santiago, se ha entregado como dato para la administración de la propia comunidad, y que el informe técnico elaborado por ellos y el informe emitido por el ingeniero calculista Demetrio Concha sean cotejados por expertos en patrimonio y construcción. Bueno, en definitiva, vamos a seguir después de esta canción analizando el tema de cómo se viene un poco la mano. Pero en definitiva, de acuerdo a lo que estaba hablando recién, para nosotros es súper importante dejar en claro que lo importante es estar organizado, sea lo que sea que haya pasado el día de ayer, ya que lo que se viene nunca al parecer va a ser solucionado por arriba, sino que como dice resultado de la primera internacional allá hace unos 150 años, o en los mismos aspectos fundacionales o ideas fuerzas fundacionales de lo que fue, por ejemplo, la CUT ahí con Don Clotario Blest, decía que la liberación de los trabajadores, la emancipación de los trabajadores será hecha por ellos mismos, no nos cabe ninguna duda. Pero todo depende cómo usted lo vea, si vote o no vote, insistimos, el llamado es a organizarse. Así que, ya que depende del punto de vista, los invitamos a escuchar esta canción que se llama ¿Qué ves? De la banda Divididos. Mentiras, la verdad. Se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de aquella canción. Seguimos un poco en esto de la contingencia a raíz de las elecciones del día de ayer. Principalmente nuestro interés es está relacionado justamente, digo, como Econo Nuestra y también aquí como parte de la radio La Voz de los Trabajadores, tiene que ver con analizar un poco y hacer ciertas lecturas, porque de alguna manera analizar el cómo se mueve por arriba, digamos, ahí en los círculos del poder, en la realpolitik, cómo se mueven las cosas entre los partidos políticos, es decir, aquellos carroñeros de nuestros esfuerzos, aquellos carroñeros de la riqueza que producimos los trabajadores, aquellos carroñeros de nuestros votos, aquellos carroñeros del poder, aquellos que, como dice una canción de los fiscales ad hoc, tírales un poco de poder, así podrás tú ver cómo se despellejan. Bueno, justamente como hacen todos sus marañas, cómo interpretan los resultados, cómo hacen todo este tipo de cosas, bastante interesante analizar para ver cómo un poco se va a venir la mano, digamos. En un caso particular es que tiene que ver, por ejemplo, con lo que dijo Jovino Noboa, que reconoció la derrota de proporciones que obtuvo Evelyn Matthei, pero analizando aseguró que para la derecha al menos no habría una razón de inquietud, especialmente para aquellos que defienden el modelo económico, como él. Según él, la alta abstención, y ya les dije anteriormente, si todos van a querer arrojarse el tema de la abstención, algunos llamando al voto obligatorio, algunos diciendo que es un voto protesta, algunos diciendo que es gente floja, es una bolsa de gato. Si ninguno se haga parte o dueño de los abstencionistas, excepto que los abstencionistas críticos, como es el caso de DJ Clotario, pero aún así ni siquiera DJ Clotario tiene derecho a hablar por todos los abstencionistas. Uno tiene que ser lo más objetivo posible en tratar de analizar y no tampoco arrojarse victoria o que no, es que el pueblo está súper consciente, porque si fuera por eso en realidad hace rato ya no viviríamos en el entorno en el cual vivimos. Si lo que simplemente les quería comentar es que Noboa dijo que esta alta abstención en los comicios indica que la mayoría del país no quiere grandes transformaciones. O sea, y esto creo que lo había dicho ya el día de ayer Melero, no me acuerdo muy bien, pero otro personaje ahí de la UDI, el hecho de decir que no, pues no, la gente no quiere grandes cambios, por eso no va a votar, porque quiere status quo. Claro, ¿qué me dices, DJ Clotario? Ahí, DJ Clotario. Que fue el Noboa quien dijo que... Claro, eso fue hoy día, pero sí. Estoy casi seguro que ayer se lo escuché también al Melero. De alguna manera se ha transformado como en un discurso esto de decir, ¿sabéis qué? La gente no quiere grandes cambios, quiere que la cosa quede como está. ¿Tuviste esa propaganda de que Santiago incendiado si salía Bachelet? ¿Lo viste, no, DJ? No la vi. Era como de grupos cristianos, súper conservadores. Con todo respeto a los cristianos, aquí en la misma CGT hay mucha gente cristiana, pero esa cosa de poner como que, más o menos que hacer el apocalipsis esto, y justamente con esa misma verborrea con la cual se tiende, la gente más reaccionera tiende a tildar al gobierno de Salvador Allende, etcétera, esto más o menos de que vuelven las colas, que se van a empezar a comer las guaguas, todo ese tipo de situaciones se dieron antes, que igual es interesante de analizar. Imagínense que nosotros aquí mismo vamos a estar de seguro en la oposición a Michelle Bachelet, lo cual no implica que vamos a estar con la derecha. Pero, o sea, si Michelle Bachelet es la izquierda, entonces ¿nosotros qué somos? ¿Nosotros estamos como ya cayéndonos ahí del precipicio? ¿Es que somos ultra? ¿Esas son las categorías que nos van a empezar a dar? Bueno, en realidad nosotros nos definimos como trabajadores y como trabajadores clasistas, trabajadores organizados. Pero las otras categorías las ponen los otros a sus ojos fundamentalistas, no lo sé. Pero bueno, Se viene harto de este tipo de cosas en realidad, especialmente con reformas que algunos van a tildar, especialmente de la derecha, como que van a generar como desempleo, que van a generar, no sé, bajo crecimiento, que van a generar desatender otras áreas sociales, etcétera. Acuérdense ahí de lo que hacía Matei cuando estaba en los debates, que dijo y que rompió como un cheque, o sea, un cheque, un papel con un número, que en el fondo era como un número que se va a destinar a educación y que ella decía que se podía dedicar a otras cosas. Bueno, eso es un poco hacernos creer, y ojo con eso, obviamente, de que este es más o menos que un país sur muy pobre. Y justamente es lamentablemente es casi todo lo contrario, lo que pasa es que uno no lo percibe, pero Chile en realidad es un país bastante rico por sus riquezas naturales, lo que pasa es que es un país absolutamente despojado por las burguesías nacionales y también multinacionales. Otra de las expresiones que salió ayer, y esta sí que es dando un poco más de susto, es que uno de los dueños del grupo empresarial Ultramar, es Ben von Appen, así de, me imagino que se debe pronunciar. Nosotros ya hemos hablado de él, porque el paro de los portuarios tuvo mucho que ver con justamente con los von Appen, si mal no recuerdo, porque era contra Ultramar, cuando no les querían dar la colación. ¿Se acuerdan un poco de eso, lo que pasó por ahí por abril de este año, cuando después la Unión Portuaria hizo este maravilloso ejemplo de solidaridad organizándose a lo largo de todos los puertos, siendo que el problema estaba enfocado principalmente allá en el norte, en uno de los puertos, creo que era Mejillones, ¿no? Me está dando el Alzheimer de diciembre, pero este señor, este grupo empresarial de Ultramar, Sven von Appen, dijo ayer que si es que había un eventual mal manejo económico de parte de Michelle Bachelet, se puede buscar un nuevo Pinochet, con esas palabras. De hecho, este caballero tiene un padre que tiene un pasado nazi ahí bien oculto. Habló del gobierno de Bachelet, y dice que ella no hizo mucho comparado con los que estuvieron antes que ella, especialmente Pinochet, o sea, volvió a mencionarlo. Y si pasa eso, es referido a un mal manejo económico, buscamos otro Pinochet, así, bien suelto. Así como si estuviera hablando de cualquier cosa. Ahora, evidentemente, este tipo de declaraciones, que es lo que a nosotros nos interesa, como darle una vueltita, estar analizando y todo, nos tiene que hacer un poco imaginarnos los temores de algunos, pero ojo, que no todos tienen temores. De hecho, hoy día salió uno de los Luxis diciendo a nosotros nos da lo mismo que en salida de presidente. O sea, no es tan falso aquello de que la presidenta, en realidad, hay que tener ojo con sus financistas de la campaña, de los grandes proyectos. Aquí está siempre ese discurso de que a los inversionistas no se les toca. En el fondo, a los grandes usurpadores se les dan concesiones, se dialoga con ellos. Bueno, nosotros estamos en otra para absolutamente, especialmente desde la trinchera, los trabajadores, las cosas se perciben de otra manera. Lo que para ellos es explotación, para nosotros es sobreexplotación. Nosotros entendemos que este sistema funciona en base a la dominación pero la explotación de uno sobre el otro, para ellos es sobreexplotación. Más o menos que para ellos explotación que uno no tenga tiempo para ir al baño, que no tenga tiempo para comer, que al menos que trabaje en un escritorio encadenado a una bola, así como en una bola de acero bien pesada, como se caricaturiza las cárceles norteamericanas. No sé qué tiene que pasar para que ellos entiendan que eso de lo cual hablan es sobreexplotación, pero lo que nosotros vivimos en la cotidianidad es explotación, porque estamos dentro de un sistema y ya hemos traído bastante gente para hablar del asunto en un sistema basado en relaciones de dominación. Le hemos tenido aquí desde intelectuales hasta dirigentes y bases sociales, ya en realidad aquí en Economía y en la radio. De verdad no sé qué otros argumentos se necesitan. De hecho, justamente hablando de explotación, queríamos hacer mención a una carta que fue enviada al medio El Ciudadano.cl, que se titula Explotación en el CERVEL, fiel reflejo de la democracia criolla. Ustedes saben lo que es el CERVEL, es un organismo estatal autónomo, ya que es el encargado de la administración electoral en Chile, o sea, ejecuta, supervigila y fiscaliza el proceso de esta llamada fiesta de la democracia. democracia, que, como menciona esta carta, parece ser la única instancia de participación que le queda a la gran mayoría de la población. Abro comillas, dice: durante los meses previos a las elecciones, el CERVEL debe preparar todo lo relacionado a la jornada, desde los votos mismos hasta los lápices que se ocuparán en las elecciones. Para esto se despliega todo un operativo logístico, administrativo, trabajo en bodega, etc. Para cumplir con la labor, el CERVEL, se vieron en la necesidad de contratar personal externo bajo la modalidad jurídica del contrato a honorarios. Nada raro tratándose del Estado, ¿ya? Sin embargo, los trabajadores debieron sufrir pésimas condiciones laborales, y aquí menciona, por ejemplo, extensas jornadas laborales, llegando a 18 horas seguidas los últimos días. Sin días de descanso, trabajar de lunes a domingo, incluyendo festivos. Falta de elementos de seguridad mínimos para trabajos de fuerza, guantes, fajas, zapatos de seguridad. Otro punto que denuncian como las condiciones de trabajo del CERVEL: mínimas condiciones de higiene para almorzar, que los mismos trabajadores debían llevar el almuerzo. Situaciones de robo al interior del recinto de trabajo, incumplimiento con los plazos de pago y así un gran etcétera que la mayoría de la clase trabajadora debe sufrir a diario, tanto en el sector privado como en el sector público. Y es que en este último, donde hay una gran precarización del trabajo, en virtud, y es algo de lo que hemos hablado, de los regímenes a contrata y honorarios. Finaliza esta carta criticando la explotación que se da en el CERVEL. Es bastante curiosa esta contingencia, analizando justamente cómo el organismo que lleva los resultados de la, abro comillas, fiesta de la democracia, resulta ser ni tan democrático, y así como esa fiesta de la democracia viene a reproducir el modelo de explotación, qué mejor ejemplo que el que lleva el conteo, ¿no? Bueno, dice, abro comillas, finalmente, según los datos entregados por la Dirección de Presupuesto, un 64% de los trabajadores del Estado están contratados bajo las modalidades a honorarios y a contrata. Ergo, debemos señalar que el Estado de Chile debe terminar con el aumento de la precarización laboral de sus funcionarios, que se encuentran bajo una relación de subordinación y dependencia y que se rigen a través del contrato de honorarios e incluso los a través del personal a contrata. La idea es avanzar a una nueva legislación de trabajadores públicos que vea garantizados sus derechos laborales. Veamos cómo estamos para eso el próximo año. Este año lo que hubo fue justamente estos pactos que se hacen entre las burocracias sindicales para acordar este aumento del 5%, si mal no recuerdo, fue lo que cerró, o del 4,4, estoy medio perdido, pero por ahí, siendo que lo que se pedía era un 8,8, decisiones que se hacen sin bajar las consultas a la asamblea, decisiones que se hacen entre cuatro paredes con dirigentes que llevan mucho tiempo. Así que, bueno, si hay algo y hay una gran responsabilidad en la precarización de los trabajadores públicos, es de sus dirigencias, incapaces de hacer que la gente vaya a su asamblea, porque a veces ni siquiera las hacen. Bueno, y hablando de mentirosos y de nuestra nueva presidenta, vamos con esta canción de Los Mirlos, cumbia peruana amazónica, llamada Eres Mentirosa. Para todas las mentirosas. Mentirosa, eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa, eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de esa canción de los Mirlos. Y para continuar un poco en este análisis de contingencia que tratamos de hacer, en realidad, tirando un par de antecedentes, las conclusiones las sacarán los auditores. Tiene que ver, por ejemplo, con bueno, los desafíos ciudadanos que va a enfrentar esta administración. Se habla mucho de que Bachelet dice que va a responder a las demandas sociales. Lo curioso, y de hecho voy a parafrasear a la presidenta de la FECH, siendo consultada por el medio de Clinic Online, abro comillas, nos sorprende que un gobierno vaya a responder las demandas sociales. ¿Por qué dice eso, Melissa? Continúo. Porque eso debiese ser lo lógico. Y de alguna manera, no sé en qué momento se pierde aquello. Y es parte de las contradicciones propias. Aquí le estamos dando una razón a los abstencionistas críticos, aquellos que no están ni ahí con el sistema de democracia representativa. Porque, al parecer, los gobiernos que administran los estados justamente se vuelven contra el mismo pueblo por unas razones, me imagino, sociológicas en torno al poder. Si dicen que el poder corrompe, todavía no sabemos quién lo rompe, y parece que los movimientos sociales pueden dar ahí la pista porque están dotando de sentido común, si es que eso existe, justamente a las discusiones que se están dando. Por eso lo que se vislumbra para el próximo año son bastantes movilizaciones y bastante no solo presión social para que Bachelet, por ejemplo, cumpla con su programa, no solo presión social para que de arriba se generen políticas, sino también bastante de aquello en lo cual los de abajo empiezan a construir las alternativas. Eso también es bastante interesante. Eso coronaría un año o un periodo perfecto, de demostraciones de fuerza, como son las marchas, como estar en la calle, pero también de construcción, como lo que hablábamos al principio del programa con recuperación comunitaria, como tanto ejemplo en realidad a lo largo del país. Y lo que falta a veces de repente es que se comuniquen un poquito más y darle un poquito más de visibilidad, que es lo que tratamos de hacer aquí la radio La Voz de los Trabajadores, y desde la perspectiva autogestionaria que tiene que ver con lo económico aquí en Econo Nuestras. Siguiendo con lo que dice Sepúlveda, abro comillas, dice, nosotros proyectamos un 2014 no solo de masividad en la calle, sino de unidad programática con diferentes sectores que nos hagan pensar en una sociedad diferente, que demarque aguas con cualquier propuesta, que pueda maquillar el modelo actual. Eso es bastante importante porque, entre otras cosas, Michelle Bachelet, por ejemplo, en su gobierno anterior se generó la LEGE, que claro, se salió la loce y pusieron el aleje. Quedó igual. Vino a reformar el tema de las pensiones y lo único que hizo en realidad fue subvencionar más aún el negocio de la AFP. Y eso lo pueden escuchar en palabras de ahí del compañero Fondos con tus fondos, que nace el programa, que de hecho se graba poquito antes de Econo Nuestra, así que saludo al compañero. Pero en el fondo, los últimos 20 años hemos visto que después de esta contrarrevolución o esta revolución neoliberal llevada a cabo por los Chicago Boys ahí en la dictadura de Pinochet, lo que hizo la concertación fue hacer unos pequeños maquillajes que en el fondo no eran más que echarle aceite, por eso yo me trato de referir a esto como un neoliberalismo. ¿Ya? Esta economía neoclásica, esta viene a ser una economía neoliberal. No cambia la cosa. Mencionando todavía, continuando un poco con lo que les estaba hablando anteriormente, en este mismo reportaje que estoy mencionando de The Clinic Online, ahí de acuerdo a los desafíos ciudadanos que va a enfrentar Bachelet, otro de los que menciona tiene que ver con la movilidad de las regiones y las asambleas ciudadanas. Andrea Cisterna, que es vocera del Movimiento Medioambiental Valle del Huasco, menciona que obviamente no se van a quedar en la casa durante los próximos 4 años y que seguirán en la misma línea de lo que le tocó a este momento gobierno saliente. Por lo tanto, cumplir con las expectativas, convivir con la ansiedad y la movilización social más crítica y validar frente a los chilenos una nueva constitución, por ejemplo, son parte de los desafíos que tendría que tomar Bachelet y la nueva mayoría de aquí al 2018. La atención está puesta, pero insisto, yo creo que en el corazón de los más críticos, de los que trabajan, de los que están organizados desde mucho antes de esta contingencia en particular, el tema no es solo presión social o atención de ahí de los pobladores, los estudiantes, etcétera, o en regiones, a fijarse, a ver qué está haciendo Bachelet. No es de esperar nada, es de llevar a cabo y esperar no trabas, pero eso obviamente sí va a pasar. Ya ayer nomás, en la celebración del triunfo de Bachelet, se llevaron gente detenida que estaba manifestando posiciones que son relativas a un nuevo proceso, pero que quizás justamente ni para la policía, que son los guardianes, ni tampoco para aquellos que supuestamente debiesen llevar a cabo la solución de las demandas sociales, al final no lo hacen y siempre tiran, ¿cómo decirlo de alguna manera más elegante? Los perros rabiosos encima de la gente. ¿Eso es lo más elegante que puedo decir? Sí, porque me ahorré un par de garabatos. Otro contexto igual interesante, que este sí que nos interesa bastante, tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada, donde trabajadores y estudiantes unieron demandas de cara a lo que venía a ser esta elección presidencial. Estaba, por ejemplo, el sindicato de Asmar, Unimark, Hotel Sheraton, Zara, Starbucks, Correos de Chile, la Confederación Bancaria. Todos ellos renovaron alianzas, por ejemplo, con la Universidad de Chile, ya que estamos mencionando anteriormente a Melissa Sepúlveda, y también con la Universidad de Santiago para continuar con la defensa de los derechos laborales, pero en el fondo es hacer justamente esta unidad de acción en la cual se están posicionando sectores de trabajadores y de estudiantes. La pretensión es que para el próximo gobierno estar preparados, ¿no?, y atender a la necesidad de vincular demandas del mundo estudiantil con la de los trabajadores. Entre otras cosas, los emplazamientos es a terminar con el Código de Trabajo, fortalecer las organizaciones para tener poder negociador. Y bueno, estos sindicatos esperan justamente la unión de otras organizaciones para enfrentar el escenario que viven 10 millones de trabajadores a lo largo del país sin dejar de hacer una repasadita ahí a la Central Unitaria de Trabajadores, apelando a que no han atendido sus conflictos, porque el problema y lo que se avisora un poco es que la central, por temas políticos, por esta inclusión del Partido Comunista en el gobierno de la nueva mayoría y que la CUT está dirigida por Bárbara Figueroa, que es comunista, es que la central se acople al gobierno de turno y no sea crítico. Ya lo vimos con Arturo Martínez, no habría de extrañarse mucho. Pero aún así, sea lo que sea que pase, el llamado, así como hacíamos al principio del programa, de querer organizarse, bueno, el cómo organizarse pasa a ser vital. Las burocracias sindicales, lo decíamos recién con el caso de los empleados públicos, le hace un daño tremendo a la organización bastante endeble y aún incipiente de los trabajadores. Bueno, de hecho, durante enero, al parecer, se van a hacer un encuentro programático, trabajadores y estudiantes, al menos entre los que mencionamos recién. Esto vendría a ser un buen panorama. Esperemos que esto avance como un buen bloque, eso sería perfecto. Y ya que estamos terminando el año, vamos a ir con una canción de un músico que murió durante el año, el señor Lou Reed. Y esta canción que creo que le viene un poco, que se llama... Es que es medio agridulce, ¿ya? Tiene harta interpretación en la letra, pero vamos con esta canción que se llama Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. La primera radio sindical de Chile, ahí decía el compañerito. Bueno, estábamos con esa canción Perfect Day de Lou Reed. Y algo que es bastante, digamos, que con bastante elocuencia demostraría esto, estas falsas ilusiones que también se dan en esta falsa democracia, etcétera. Tiene que ver con qué va a pasar, por ejemplo, con la que algunos han titulado como la madre de todas las batallas. De hecho, así lo reconoció hasta su creador, José Piñera. Me estoy refiriendo a las AFP. Un artículo que salió publicado en El Mostrador, escrito por la cientista político Micaela Lobos y el economista Marco Kremerman, de la Fundación Sol, cuenta que, bueno, efectivamente Chile no tiene un sistema de pensiones, parten definiendo eso, sino que tiene un sistema de ahorro forzoso que no cumple ninguno de los principios de seguridad social que se reconocen internacionalmente. Y mencionan también justamente lo que hablábamos anteriormente, esta creación de este salvavidas que fue el pilar solidario para reanimar el sistema durante el gobierno de Bachelet, pero que no cambió absolutamente nada. Sigue siendo un modelo de capitalización individual y que prácticamente no existe en ninguna parte del mundo, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué no se ha cambiado esto en un nuevo sistema? ¿Ya? Más encima reconociendo los pésimos resultados que tiene el actual. Y dice, la respuesta es simple, abro comillas, pero lamentablemente desesperanzadora. Cuando los intereses de la élite económica coinciden con los intereses de los partidos políticos que han gobernado durante los últimos años, las políticas con sentido común pasan a ser una excepción. Y aquí dicen que un elemento práctico y empírico para augurar justamente que esta es una gran batalla tiene que ver con fijarse en quiénes han sido y son los directores de AFP. De hecho, uno de los últimos que se integró a esto fue Pablo Longueira, quien decidió dar un paso al costado de la primera línea de la política y desembarcar en el mundo privado. Eso había anunciado. Justamente, ¿qué parte del mundo privado se iba a ir Longueira? A las AFP, ex ministro de Economía. ¡Ojo! Pero el caso Longueira es parte de una tendencia que es recurrente y que involucra a gran parte del espectro político. Tenemos cuatro tipos, ¿ya? Vamos a mencionar el primero. Cuatro tipos de personas que han desembarcado en esto y insistimos, reforzamos un poco la tesis de aquí de los autores de este artículo, porque esto se ve más complicado de lo que uno podría pensar. Aquí parece que efectivamente la pelea va a tener que estar un poco salpicada de sangre. En primer lugar, dice, se reconoce o se puede reconocer dentro de los aspirantes a los directorios de las AFP a exministros, subsecretarios y superintendentes de la Concertación. Por ejemplo, menciona acá Clemente Pérez, Alejandro Ferreiro, José Gregorio, Marigen Horncol y José Pablo Arellano, todos demócratas cristianos, Eduardo Viltrán y Vivien Blandlot, del PPD, Osvaldo Pucho, José Antonio Viragallo y Jaime Esteves del PS. Así que no debiese extrañar mucho. En segundo lugar, en los primeros eran los que eran de la Concertación. En segundo lugar son los que fueron funcionarios o ministros de Pinocho, ¿ya? Y que continúan defendiendo su obra. En este caso, las AFP. Martín Costabal, Sergio Fernández, Juan Antonio Guzmán, Guillermo Artur, que es el actual presidente de la Asociación de AFPs y que de hecho es el presidente de la Federación Internacional de AFP, y Rafael Caviedes. En tercer lugar están aquellos que están ligados a centros de pensamiento, los llamados think tank o tanques de pensamiento, como Luis Felipe Lagos, que es de Libertad de Desarrollo, Roberto Sandón, que es del Instituto Libertad, David Gallagher, que es del CEP, Klaus Schmidt-Hebel y Andrea Tocman, de Res Publica, que es un think tank de los Luxic. O también están los profes en este grupo, los que hacen clases en universidades, como Claudio Zapelli, que es profesor de economía de la PUC, y Joseph Ramos, que es profesor de economía de la Universidad de Chile. Parece que nunca, no hay ni una esperanza ahí en... Economistas parece que nunca va a llegar a la universidad. nunca van a escuchar desde una universidad, parece. Bueno, y en cuarto lugar, así como teníamos los que eran ex-concertación, a los que eran ex-dictadura, a los que eran y a los que son de think tanks o de universidades, tenemos a los actuales funcionarios de este gobierno, como ex parlamentarios de la Alianza, me refiero cercanos a esta derecha, centro derecha, como está Cristian Leay, Ricardo Rainieri, Juan Eduardo Coimans y el mismo Pablo Longueira. Y así sigue, de hecho menciona también a ex consejeros del Banco Central, familiares directos de ex o actuales ministros o políticos influyentes, también personas vinculadas a los medios de comunicación. En verdad aquí en la AFP está toda la élite. ¿Dónde se reúnen los de la AFP para tirar un...? No, vamos a ser llamados bomba, o si no, después van a venir a detenernos aquí, como detuvieron ahí al señor Alfredo Bonanno cuando venían ingresando a Chile. 76 años y aún roba bancos. ¿Estaría bueno robar cajero automático? Bueno, ya, vamos a seguir. El artículo termina de esta forma: ya no es la hora de las puertas giratorias, sillas musicales, está bueno ese, ni comités de expertos. Se requiere una decisión firme para crear, luego de 32 años de ilusión y falsas promesas, un verdadero sistema de pensiones que respete los principios de la seguridad social. Pero, viendo estos antecedentes, dicen aquí los autores de este artículo, quizás nos quede un poco más claro por qué la batalla por las AFP será la madre de todas las batallas. Y termina diciendo: una tarea titánica. Bueno, veamos cómo se viene el otro año. Parecer aquí con nuestra va a seguir hablando de lo mismo. No vislumbramos grandes cambios, excepto que los originemos nosotros mismos, es decir, las bases de la sociedad organizada, las bases luchando para construir un mundo nuevo, un mundo con nuevas relaciones sociales, más solidarias, que respeten también la diversidad, más igualitarias, pero que también entiendan sobre sujetos sociales, no estandarizadoras, sino que apelen también a la libertad individual. En el fondo, autónomas y también más autogestionarias, algo así nos estamos imaginando nosotros, algo así es de lo que hemos hablado en estos casi ya 2 años que va a cumplir Econonuestras. Para terminar y para ir despidiéndonos, y ya que estamos en la antesala de la Navidad, vamos a ir con esta canción de Frank Delgado, llamada, y con esto nos despedimos, esta canción se llama Carta a Santa Claus, y les dejamos un gran abrazo a todos aquellos que nos escuchan, los dejamos invitados como siempre a seguir escuchando la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical y también muy clasista aquí desde la sala Clotario Blest. Emitimos aquí siempre llamados a la organización contra los poderosos, contra los explotadores. Vamos con esta canción, lo dejamos también invitado a escuchar la repetición mañana, mañana a mediodía, digo, y a las 10 de la noche, la repetición de Econonuestras, y a visitar también www.econonuestras.cl. Hemos subido hartas cosas así para que lo revisen. Ahí cualquier cosa, ustedes nos escriben, no hay problema, así que ya para despedirnos, ya dar cerrado por este capítulo de Econonuestras, bastante enfocado en lo que fueron las elecciones del día 15 de diciembre. Carta a Santa Claus, por el cantautor Frank Delgado. Querido Santa Claus, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo, que a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo sus matules, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia. A fin de año tuve buenas notas y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no escribo en las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No le digo diente frío a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te pido, venerable Santa Claus, te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta, mejor una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces, Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera y un dominó que no es ningún Nintendo, sobre todo aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué haces, si antes yo no te estrangulo.